en las manos del Maestro. Hay una frase de Albert Einstein, el famoso científico del siglo XX, que me encanta. Dice: Dios no juega a los dados. Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó con gran precisión. En cuanto más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado por Dios con un propósito. Esta frase me hace pensar en el hecho de que tu nacimiento no fue un accidente. Tu nacimiento no fue un error. Tu vida no es una casualidad. Tú naciste para un propósito. El hecho de que estés vivo no es una casualidad ni un error. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, Él lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte. Ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo, animales y plantas, todo fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. Pero el enemigo sabe muy bien que eres un arma poderosa en las manos del Señor, y por esa razón buscará la manera de hacerte creer sus mentiras para luego derrotarte. El enemigo sabe muy bien que tienes sueños, que tienes planes, proyectos, anhelos y metas en el Señor. Y cada día tratará de que esos sueños y preciados anhelos se esfumen de tu vida. Y lo más difícil es comprender que la mayoría de las veces usará a tus familiares, amigos y personas cercanas a ti para que te desanimen en el camino a cumplir tus sueños y anhelos. Pero hoy quiero invitarte a que no seas de los que se rinden, ni mucho menos de los que se dejan influenciar por el enemigo. Porque tú naciste para un propósito en especial. No tener una razón de ser en la vida es algo dañino. Podemos terminar tomando malas decisiones, haciendo cosas tontas, llegando a estar frustrados o sin logros y cayendo en las trampas del enemigo. Hay que admitir que todavía podemos experimentar algunas de estas mismas cosas, incluso si tenemos una razón de ser, pero al menos no es una condición crónica, es una desviación temporal de un sendero general donde tropezamos por poco tiempo en el camino de nuestra vida. Pero entonces, como sí tenemos una razón de ser, enseguida nos enderezamos y volvemos a dirigirnos por el buen camino. Tener una razón de ser no significa que conoces cada detalle de tu futuro. En realidad, podrías conocer unos cuantos detalles en cuanto a eso. O a decir verdad, es posible que no sepas en absoluto a dónde te llevará el camino en el que te tiene Dios. No esperes conocer todos los detalles de tu propósito y llamado. A veces con solo saber que tienes un propósito y un llamado, es suficiente para mantenerte hacia adelante en el buen camino. Cuando llegues a estar confundido o indeciso en cuanto a esto, vuelve a lo que sí sabes que es tu llamado. Permíteme que te recuerde que tu vida tiene un propósito solo porque eres hijo de Dios. Tienes el llamado a ser discípulo de Jesús y a testificar de la buena nueva de vida en Él. Primera de Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También tienes el llamado a servir a Dios y a glorificarlo, al ser su mano extendida a otros. Tu mayor propósito y llamado en la tierra es a adorar a Dios, Te crearon para eso. La adoración será tu principal propósito en toda la eternidad. Una de las muchas cosas maravillosas que suceden como resultado de adorar a Dios es que Él te da la revelación para tu vida. Alabarlo te ayudará a cumplir tu propósito. La palabra de Dios dice en Romanos 8:29 que Dios nos ha llamado a ser más semejantes a Él cada día. Al buscar esas cosas, también nos mantendremos en el camino que nos llevará a cumplir nuestro propósito. Si has tenido una razón de ser firme en el pasado, pero en esta etapa de tu vida sientes que podrías haberla perdido, ten en mente que hay muchas cosas que influyen en eso. Si has tenido problemas de salud, decepciones en tus relaciones, luchas financieras, o has trabajado en exceso hasta el punto de estar exhausto, estresado, a punto de estallar, o el enemigo te está atacando con crueldad, cualquiera de estas cosas puede sacudir tu confianza en ti mismo y en tu vida. No dejes que tus circunstancias establezcan tu razón de ser. Lo único que se necesita es creer y confiar en que Dios cumplirá su propósito perfecto en tu vida. Porque triunfar en lo humano cualquiera lo hace, pero la satisfacción de triunfar en el Señor es incomparable. Recuerda, tu llamado y propósito vienen de Dios y Él no cambia de parecer en cuanto a eso. Los demás pueden menospreciarte y quizás hasta cierto punto tú mismo te has menospreciado al no ver en ti las cualidades que te gustaría ver. Pero Dios no ve lo que nosotros vemos, sino que ve más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. Sabe y está seguro que cumplirá su propósito en tu vida. Y lo cumplirá porque tienes las cualidades necesarias para que se cumpla. Dios ve tu corazón y sabe lo importante que es para ti hacer eso que tanto anhelas. Tus sueños, Dios los tiene en su agenda y los cumplirá en su perfecto tiempo y según como sea mejor para ti. No te desesperes, no abandones tus sueños y anhelos pensando que nunca se cumplirán. Yo te animo hoy a que no desfallezcas, a que no dudes, a que no permitas que los comentarios negativos trunquen tus sueños. Que si los demás no creen en lo que Dios te ha prometido, no importa. Los hermanos de José se reían y se enojaban por sus sueños, mas Dios es quien cumple su propósito en nuestras vidas. Hoy te invito a hacer esta oración conmigo para pedirle a Dios que te revele cuál es el propósito que Dios diseñó para tu vida y te ayude a cumplirlo. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón sincero y agradecido. Quiero confesarte que muchas veces he sentido que mi vida no tiene sentido, pero hoy he descubierto a través de tu palabra que tú diseñaste un propósito para mi vida, pues me sorprende saber que me conocías aún antes de haber nacido. Hoy quiero agradecerte porque me predestinaste para ser salvo y me creaste conforme a la imagen de Jesús. Te doy gracias porque me has llamado y me has preparado para glorificarte. Hoy te ruego con todo mi corazón que des un sentido claro de tu propósito para mi vida. Ayúdame a entender cuál es la esperanza de mi llamado y la grandeza excepcional de tu poder que me permita cumplir ese propósito. Te pido que todo lo que haga apoye tus planes y propósitos para mi vida. Muéstrame los dones que has puesto en mí, cómo puedo desarrollarlos de la mejor manera y cómo puedo usarlos para tu agrado. Permíteme permanecer firme en tus caminos a fin de que tu propósito pueda llevarse a cabo en mi vida. Dedico a ti mi trabajo. Te pido que siempre esté en tu voluntad en todo lo que haga y que lo haga bien. Te pido que todo lo que haga sea agradable a ti y a las personas con las que trabajo y para las que trabajo. Ningún trabajo es demasiado insignificante ni demasiado grandioso, siempre y cuando sea lo que tú me has llamado a hacer. Confirma la obra de mis manos para tu agrado y tu gloria. Ayúdame a entender cuál es la esperanza de mi llamado. Permite que sea firme y constante, creciendo en la obra del Señor que me has dado, sabiendo que mi trabajo en el Señor no es en vano.